lo más genial que he escuchado en mi vida sobre la radio es un periodista radiofónico cansado, así como rencoroso del imperio televisivo, se manda una arenga, un manifiesto radiofónico, así que dice: es en momentos como este que la radio, a la que habían pensado que iban a barrer de la faz de la tierra, como un pastor evangélico así, nosotros estamos aquí dando la palabra y la televisión nos margina y nos corre. En tragedias importantes, grandes, como el incendio, los terremotos, lo único que funciona es la radio.